Sed todos bienvenidos al tercer capítulo de Por la boca muere el búho. Un podcast extremadamente corto donde vamos a ver cuál es el significado y el origen de esas frases que por algún u otro motivo han pasado a la historia. En el capítulo de hoy, yo soy un berlinés. Pronunciada por John Fitzgerald Kennedy en Berlín el 26 de junio de 1963. Ich bin ein Berliner fue la frase dicha por John Fitzgerald Kennedy el 26 de junio de 1963 en Berlín Occidental durante su discurso conmemorativo de los 15 años de bloqueo que sufría esta parte de la ciudad de Berlín por parte de la Unión Soviética. Sí, esta mitad de la ciudad de Berlín era un oasis capitalista en medio de un desierto comunista y fue el polo máximo de tensión de la Guerra Fría. Digamos que la población de Berlín Occidental no vivía demasiado tranquila. En cualquier caso, hay que decir que John Fitzgerald Kennedy tuvo un detallazo cuando aterrizó, dio un bonito discurso que ha pasado a la historia y además dijo esta frase. Lo que pasa es que esta frase gramaticalmente dio una serie de confusiones, porque Ich bin ein Berliner debió de haberse dicho sin el artículo indeterminado. Más bien hubiese sido más correcto decir Ich bin Berliner, porque si dices Ich bin ein Berliner podría haberse traducido como yo soy un donut de crema, ya que un Berliner también es un donut, con lo cual si hubiese quitado el artículo indeterminado le habría salido mejor, ¿o no? Pero bueno, no me voy a liar más, el caso es que esto no es un podcast de gramática, es un podcast chorras de historia, y nos vamos a quedar con el bonito detalle de este tal John Fitzgerald Kennedy, que después de haberse acojonado bastante con la crisis de los misiles decidió ir de pacifista por el mundo y decir aquello de yo soy un berlinés y quedar súper guay ante la población de Berlín Occidental, diciendo que se solidarizaba con ellos y que iba a hacer todo lo posible por mejorar sus condiciones de vida. Acabas de escuchar Por la boca muere el búho, un micropodcast perteneciente a elpodcastdelbúho.com. Un saludo.